En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es miércoles santo, 12 de abril de 2017. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, con la radio que tiene 8 horas a nivel local para contártelo absolutamente todo, no solo a nivel deportivo, social, cultural, político. También te saludamos desde la gran pantalla en Teleelch y por supuesto desde nuestro portal multimedia teleelch.es para que nos escuches o veas desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha entrenado hoy a puerta cerrada de cara al importante partido de este sábado frente al Numancia. Toril cuenta con 7 bajas y una duda. José Ángel parte con ventaja para suplir al lesionado Dorca. Finalmente, como ya os comentábamos a lo largo de los últimos días, estará entre 2 y 3 semanas de baja debido a esa rotura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda. Es decir, 2 o 3 semanas para que se recupere Dorca, 2 o 3 semanas para que esté Mandy, 1 mes para que vuelvan Pelayo y Fabián, pues Toril tendrá que echar mano en este partido frente al Valladolid y contra el Almería, los próximos 3, pues de José Ángel, de Caballero, a priori, precisamente Caballero es la opción B, el centrocampista del filial es la alternativa, no ha entrado en la convocatoria precisamente para entrar en la convocatoria del primer equipo, no ha entrado en la del filial que mañana juega partido de liga. Pablo Hervías reconoce que la victoria frente al Sevilla Atlético les ha reforzado en el trabajo y las ganas del equipo para afrontar el partido de este sábado contra el Numancia. Hombre, está claro, ¿no? Al final la victoria contra el Sevilla te da un plus de confianza, un plus de energía, y no es lo mismo afrontar el partido del Numancia habiendo perdido con el Sevilla que habiendo ganado. Entonces, bueno, pues te da confianza, ganas de hacerlo bien, otro partido en casa. Y bueno, yo la verdad es que al Numancia yo le tengo mucho respeto, mucho porque conozco mucho a su entrenador y va a ser un partido muy difícil, ellos conociéndole lo van a plantear muy bien, no van a dejar huecos, espacios, son unos jugadores comprometidos con el equipo, defienden, atacan. Va a ser un partido muy difícil en el que vamos a tener que mover la pelota rápido y vamos a tener que cansarles. Pues esperemos que les cansen bastante. El Numancia, el rival del Elche, es 14º con 2 puntos menos que el Elche, a 4 del descenso. El Elche tiene 2 puntos más, mitad de tabla, 10º a 6 del descenso. El habilidoso extremo Pablo Hervías también se ha posicionado a muerte con su entrenador tras las dudas surgidas al perder 2 partidos consecutivos. No, está claro, a ver, sabe que estamos a muerte con él. Él lo sabe porque estamos muy cómodos con él, porque trabajamos muy bien con él, porque los entrenamientos son muy buenos. Hay gente que lo quiere matar, pues que haya gente que lo quiera matar, a nosotros no nos importa. Nosotros siempre estamos con él y siempre vamos a dar todo por él y por el equipo. Pues se puede decir más alto, pero más claro, imposible. Y lo demostraron el otro día en el partido frente al Sevilla Atlético. Acabaron rotos. Pues vamos a ver si no bajan el pistón, si no dejan de pisar el acelerador a tope para con la calidad que se les supone y con la intensidad que pusieron el otro día son capaces de ganar al Numancia y encarrilar la permanencia. Porque ganar el sábado supondría muchas cosas. Ya sé que solo son 3 puntos, pero ante un rival directo como el Numancia entramos ya en el enfrentamiento doble, en el particular, en el Golaveras. Ganar al Numancia es sumar 3 que nos suma el Numancia y el del Golaveras particular, que recordamos está empatado. Por tanto, no solo por eso, sino porque sería la primera vez, si ganas, que enlazas dos victorias seguidas, te colocarías con 45 a las puertas de la permanencia, es decir, supondría mucho. Vamos a ver si el equipo lo da todo y los aficionados, como siempre, también. El partido no es en un buen horario, 4 de la tarde, es el sábado, pero tengo clarísimo que volverán a hacer un esfuerzo. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente Abrico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Sky Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Keep your distance from her. ¿Quieres que tu hijo en estas vacaciones se inicie en el fútbol, aprenda y se divierta? Apúntalo ya a las jornadas de iniciación al fútbol para niños de 3 a 6 años, organizado por la Escuela de Fútbol del Club Promesas Elche, club convenido con el Real Madrid, del 18 al 21 de abril, de 10 de la mañana hasta las 12 y media, en el Parque Deportivo, y es totalmente gratuito, impartido por monitores y entrenadores titulados. Infórmate en el teléfono 635-827-744. Date prisa. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo, 1 y 32. Si lo escuchas en redifusión, evidentemente una hora más. Recuerda que mañana, Jueves Santo, el Viernes Santo son festivos, por tanto no tendremos programación local. Así que, pues esto ya es una previa de ese partido frente al Numancia. El técnico hoy ha hecho un recuento de efectivos, pero a ellos sí les quedan todavía más entrenamientos, el de mañana jueves y el del viernes. El partido es el sábado a las 4, por tanto, mañana el técnico dará la rueda de prensa y el viernes, tras el último entrenamiento, dará lista de convocados. En esa lista no va a estar Albert Dorca, como ya suponíamos cuando un futbolista pierde el cambio en el minuto 22 de la primera parte. Evidentemente es porque no puede y porque se ha roto. Yo creo que la buena noticia es que no son más de 2 o 3 semanas. Es una rotura en el sóleo, rotura en el gemelo, interno de su pierna izquierda grado 1, rotura miotendinosa, es decir que no es demasiado grave y por tanto pues vamos a ver si en 2 o 3 semanas podría estar, que ese es el plazo también en el que podría llegar Mandy, que ya tiene el alta médica y en 3 semanas aproximadamente ya estaría lógicamente sin ritmo, pero ya con el alta competitiva, y sería un desahogo para Alberto Toril. Luego, en un mes, pues es lo que le quedará a Pelayo y prácticamente a Fabián, o sea que recuperaría para dentro de 3-4 semanas prácticamente a 4 centrocampistas. Pero hay que tirar con un solo centrocampista lo que se nos viene por delante, que es el momento más comprometido. El sábado frente al Numancia, la semana que viene en Valladolid, en Pucela, un equipo que se está jugando meter la cabeza en el playoff, también sábado a las 4, y luego viene el Almería, que está en descenso, el viernes 28 a las 8 de la tarde. Esos tres partidos, el técnico tiene que improvisar con un centro del campo que desde luego no es el habitual. Ya de salida, el único sano que le queda no era titular en los últimos meses, como es Alex Fernández, que ahora se ha convertido en el faro del equipo. ¿Con él quién va a estar? Pues hombre, si nos dejamos guiar por las palabras del técnico en sala de prensa una vez finalizado el partido contra el Sevilla Atlético, José Ángel tiene ventaja. De todas formas, Caballero, el centrocampista del filial, no entra a la convocatoria de mañana para jugar con el filial frente al Silla, con lo que el técnico lo reserva, y eso es o bien para utilizarlo de principio o bien para tenerlo en el banquillo para posibles situaciones en las que requiera de sus servicios. Las otras opciones, Javi Llor, que sí entra en convocatoria mañana, por tanto yo creo que no está pensando en él, y la otra opción podría ser Josete. Bueno, no deja de ser otro central, que sí es cierto que como José Ángel a lo largo de su carrera ha jugado en esa posición, pero Josete tiene dos hándicaps. El primero, que es el central con el que menos está contando el técnico en lo que llevamos de temporada. De hecho, por desgracia para él, es un asiduo en la grada, fuera de las convocatorias, por exceso de centrales. No porque el chaval no esté trabajando bien o no sea un buen futbolista. Y luego el otro hándicap es que siempre ha confiado más en José Ángel por la salida de balón. A Toril le gustan más los jugadores que tienen buena salida de balón, que tienen buen manejo de balón por su propia filosofía, y en ese sentido José Ángel pues ahí tiene ventaja. Incluso jugando de central, que es su verdadera posición, siempre es un central al que le gusta salir con el balón controlado. Bueno, pues Dorca no está, Fabián, Pelayo, Mandy, Matilla, ya tenemos 5, Pellegrín por sanción, 6, ahí Armando será el sustituto de Pellegrín, si es que José Ángel juega de salida, porque si José Ángel no juega de salida, que lo hiciese Caballero, yo creo que colocaría a José Ángel con Túñez, porque siempre quiere al menos un central con salida de balón, y por ejemplo Túñez y Armando son dos de los más contundentes y que no se caracterizan por su principal virtud, la salida del balón, sino por su contundencia, su solidez, su experiencia. Por tanto, dependerá de si... Yo creo que José Ángel va a jugar sí o sí. Si no es en el centro del campo, es en la defensa. Pero bueno, lo veremos. Ahí está la opción de Armando. Y luego, yo descarto también a Eldin, porque está entrenando aparte, no tiene ritmo ninguno. Ahora mismo, contar con él, yo creo que es una quimera. Ojalá, pero lleva un año y pico sin poder meter pues la cabeza de verdad en el equipo. Y la otra duda es Liberto, que también está saliendo de una lesión de talón, con lo que tendríamos ahora mismo 7 futbolistas en el dique seco. Menos mal que la plantilla es amplia. Bueno, hoy hemos hablado con posible equipo, pues más o menos ahí lo he dejado, con Juan Carlos en portería, Luis Pérez lateral derecho, Edu Albacar lateral izquierdo, Túñez y Armando o José Ángel. En el centro del campo, José Ángel y Álex Fernández, o Álex Fernández y Caballero. En la media punta, Borja Valle, Pedro Yervías y arriba Nino. O sea que va a haber 2 novedades por las ausencias de Dorca por lesión y de Pellegrín por sanción. Reconocía Pablo Hervías que la victoria frente al Sevilla Atlético les hacía falta como el comer, que ha supuesto reforzar la ilusión, las ganas y el trabajo de la plantilla. Sí, un poco de tranquilidad, ¿no? Una victoria que refuerza el trabajo del equipo, que refleja las ganas que tiene el equipo, la intensidad que tiene el equipo, el hambre que tiene el equipo, y muy contentos también por marcar tres goles, ¿no? Se venía hablando de que nos faltaba efectividad, así que bueno, muy contentos y a seguir. Y a seguir, y efectivamente, les faltaba efectividad y el otro día, pues la tuvieron, porque incluso, no sé si he llegado a oír, es que el Elche no tuvo efectividad el otro día o falló muchos goles. No, oiga, sí, tuvo efectividad, tuvo 7 ocasiones de gol. Para ser exactos, 8. 3 acabaron en gol. Yo ya firmo esto. Estos son los números del Elche del año pasado. Un equipo con gol y también con endeblez defensiva. Pero que te gana el partido por un gol más que el contrario, por pegada. Esa era la virtud del Elche en la primera vuelta. En esta segunda vuelta había perdido esa efectividad. Y como seguía teniendo la blandura atrás, por eso no ganaba partidos. Yo firmo porque tenga esta efectividad. Recuerdo los 3 goles y luego 4 paradas del portero a disparos sobre todo de Borja Valle y de Pedro en la segunda parte y el balón al larguero de Pedro. Son 5 ocasiones más 3 goles, son 8 ocasiones. Yo ya firmo tener 8 ocasiones todos los partidos, ¿eh? Y marcar 3. Seguí hablando de lo que ha supuesto la victoria y de lo que esperemos suponga para jugar frente al Numancia. Hombre, está claro, ¿no? Al final la victoria contra el Sevilla te da un plus de confianza, un plus de energía, y no es lo mismo afrontar el partido del Numancia habiendo perdido con el Sevilla que habiendo ganado. Entonces, bueno, pues te da confianza, ganas de hacerlo bien, otro partido en casa. Y bueno, yo la verdad es que al Numancia yo le tengo mucho respeto, mucho porque conozco mucho a su entrenador, y va a ser un partido muy difícil, ellos lo van a... Conociéndole lo van a plantear muy bien, no van a dejar huecos, espacios, son unos jugadores comprometidos con el equipo, defienden, atacan. Va a ser un partido muy difícil en el que vamos a tener que mover la pelota rápido y vamos a tener que cansarles. Un Numancia que es uno de los reyes del empate, con permiso del Mallorca, que es el rey del empate con 14 partidos empatados de 33. El siguiente es el Numancia con 13. De hecho, el Numancia, que tiene 2 puntos menos que el Elche, ha perdido menos que el Elche, porque gana menos y empata más. El Numancia ha perdido 11 partidos, el Elche 13. Sin embargo, el Elche ha ganado 2 más. Ahí está la diferencia de 2 puntos. Y el Elche ha empatado 9, el Numancia 13. Por cierto, en goles a favor y en contra, el Numancia también es uno de los más goleados. Ha encajado 41 goles en 33 partidos, el Elche más, 46. El equipo de Toril sigue siendo el segundo equipo más goleado. Pero, sin embargo, el Elche asciende puestos en cuanto a máximos goleadores. Era el 7º, ahora es el 5º, gracias a los 3 goles que marcó el otro día, mientras que el Numancia le cuesta más hacer goles. Lleva 34, es decir, ha marcado 9 goles menos que el Elche. También ha encajado 5 goles menos. Partido muy distinto al del Sevilla Atlético, vaticina Pablo Hervías. Pienso que sí, a ver, esto luego es fútbol y nunca se sabe, ¿no? Pero conociendo, ya te digo, conociendo a su entrenador, que es un fantástico entrenador, un entrenador que hace muy bien la táctica, pues yo pienso que va a ser así, un partido muy cerrado, en que no nos van a dejar espacios y que va a depender pues de cómo movamos nosotros la pelota. Que jugamos en casa, es un campo grande y bueno, vamos a intentar jugar la pelota rápido, buscar espacios e intentar meterles en su campo. Se le preguntaba a Pablo Hervías que, bueno, cómo cambia la mentalidad, que una victoria, pues afortunadamente, lo hace todo mucho más llevadero. Al final, nosotros somos profesionales, ¿no? Está claro que una victoria reconforta, pero trabajamos igual, de la misma manera. Sí que es verdad que con un poco más de confianza, ¿no? Y no de tanta tensión, pero somos profesionales y habiendo ganado o perdido trabajamos igual y nosotros estamos aislados de todo lo de alrededor. Aislados de lo que hay alrededor. Le preguntamos si en esta 11ª oportunidad que se les presenta para ganar 2 partidos seguidos, porque han ganado 11 partidos, pues esta es la semana, la 11ª oportunidad se les presenta para por fin enlazar esas 2 victorias seguidas, si para eso deben mostrar lo que mostraron el otro día. Porque en un equipo con esta calidad, si acaban como el otro día muertos, es decir, se lo dejan todo en el campo, yo creo que es mucho más fácil ganar 2 partidos seguidos. Y esto es lo que respondía. No, nosotros no bajamos inconscientemente el bien y salimos a todos los partidos igual. Lo que pasa es que hay un rival que también juega y hay partidos que si se te mete todo el otro equipo atrás, es difícil. No es que nosotros queramos, cuando necesitamos, metemos una marcha más. Faltaría. La cosa es que los otros rivales también juegan y es complicado. Hay partidos que son complicados, que te tienen más marcado. Entonces, bueno, nosotros vamos a salir igual que contra el Sevilla. Lo mismo, la misma intensidad, las mismas ganas y hambre de ganar. Pues vamos a ver si es verdad. Ese hambre de ganar supone que el equipo no levante en ningún momento el pie. Yo creo que va a ser importantísimo que el equipo salga desde el principio demostrando en la Numancia que aquí se está jugando en Elche, que en Elche necesita los puntos, ellos también, pero que el equipo ilicitano es el que mejor fútbol hace y el que lo va a demostrar. Esa es la clave, que de verdad se lo crean, y vamos a ver si llega ya por fin esa segunda victoria de manera seguida. A nivel individual, le preguntamos si, al menos esa es la percepción que yo estoy teniendo, lo veo tan motivado, tan comprometido como en toda la liga, pero es cierto que le están quizás saliendo menos las cosas, que quizás brilla menos en algunos de los partidos. Por ejemplo, salvo el de Tarragona, donde brilló mucho por la banda derecha, pero quizás no es ese Hervías tan vertical, tan brillante como en la primera vuelta. Y él daba, en este caso argumentaba, el por qué quizás a veces no es tan brillante. Sí que es verdad que los rivales te conocen más. Los rivales no te dejan metros para recibir el balón y para correr, y eso sí que lo he notado. Por ejemplo, el día del Zaragoza tenía varios encima, el día del Córdoba también, el otro día también. Entonces, bueno, los rivales te conocen y saben que buscas encarar, pero yo me encuentro bien, no me encuentro mal, porque al final haces un buen trabajo del equipo, para el equipo, defiendes, pierdes menos balones, así que yo me encuentro bien. Por tanto, se encuentra bien y argumenta de que es cierto, ahora se le conoce mucho más, siempre hay dos o tres jugadores muy pendientes de él, y eso precisamente es lo que deben aprovechar los compañeros, que él arrastre más rivales. Efectivamente, y eso me lo dice también el míster. No, pero bueno, al final es lo que digo yo, ¿no? Que pues eso, que los equipos también te conocen, ¿no? Y saben cuál es tu juego. Al final saben que tu juego, joder, pues es de mucho encarar, de mucho ir a por el rival. Entonces, tienes más ayudas o tienes el lateral más encima. Pues si alguien conoce a Pablo Hervías, además de los rivales, es Yago Barrasate, el técnico del Numancia, que lo tuvo precisamente en la Real Sociedad. Así que vamos a ver cómo Hervías y Toril son capaces de encontrar la manera de sorprender a los defensas del Numancia y en este caso a su técnico Yagoba Arrasate. Sobre la plaga de lesiones que está asolando el equipo en el centro del campo, ¿cómo lo lleva? No, nosotros no somos pesimistas para nada, sabemos lo que hay, sabemos que estamos ya llegando al final de la temporada, que todos los equipos tienen lesionados. Nosotros nos han llegado los lesionados pues justamente todo por el centro, ¿no? Pero al final otro día salió José Ángel y estuvo fantástico, salió Armando con todas las ganas del mundo, como siempre, dio un punch ahí en el medio, y sabemos que el que juegue ahí o el que venga convocado ahí, que lo va a hacer bien, como si viene, por ejemplo, Caballero o Javillor, ¿no? Son, a mí me parecen dos muy buenos mediocentros, que entrenan también muy bien, y seguro que si vienen y salen, compiten bien, lo hacen bien. Eso. Y precisamente, ya que él los ha mencionado, ¿cómo ve a Caballero y a Javillor? ¿Se puede confiar en ellos? Bueno, en teoría, ellos están entrenando con nosotros. Ellos se están jugando cosas también, ¿no? Con el filial. Creo que llevan buena racha y están para meterse. Yo estoy seguro que de aquí al final van a tener oportunidades. Porque los veo cómo entrenan con nosotros y entrenan fenomenal. O sea, no es el típico tópico, ¿no?, que se puede decir. No, entrenan fenomenal y yo pienso que van a tener oportunidades y que sigan así. Es que al final es lo que les queda, ¿no? ¿Piensa que no es habitual darle muchas oportunidades a los canteranos? No solo ya en Elche, sino a nivel general. De acuerdo, no sé si es aquí, porque bueno, aquí llevo al final 8 meses, pero sí que es verdad que hay clubes que no dan oportunidad a la gente de abajo y que son tan válida como gente que pueda venir de fuera, ¿no? Al final parece que siempre que lo que se ficha de fuera es mejor que lo que tienes en casa, pero no siempre es así. No estoy diciendo que este sea ese club, porque no lo sé, pero sí que hay clubes que es verdad que pasa eso. Sobre el partido frente al Numancia, Están ahora más tranquilos con los puntos conseguidos frente al Sevilla Atlético. Verse a 6 puntos del descenso, eso puede suponer esa tranquilidad que no hay que confundir con relajación. ¿Ver la mejor versión del equipo? Si te digo que sí, luego el sábado perdemos. La semana que viene pues vendrá un compañero y le preguntaréis lo mismo, ¿no? Le preguntaréis que hay que ganar sí o sí. Entonces es que no lo sé. Pues lógicamente, ya te he dicho, ¿no? Te da un plus, un poquito más de confianza. Pero es que nunca se sabe. Esto es fútbol. Al final, el fútbol muchas veces nos ha sido injusto, ¿no? Con nosotros. No lo sé. Más confianza seguro que sí. Más positividad también. Pero ya te digo, va a ser un partido muy complicado en el que el Numancia no va a dejar espacios. Y nosotros pues tenemos que salir al 100%. Está claro. Se le preguntaba, comparando con el Oviedo, él estuvo el año pasado allí, también allí pues es un equipo con mucha presión, incluso con mucha negatividad. El año pasado el Oviedo se desplomó en las últimas jornadas y bueno, se le preguntaba por este hecho. A ver, yo tampoco me entero mucho, sé que es verdad que hay mucha negatividad aquí, eso está claro, pero ni comparación con la que hay allí. Allí en Oviedo hay muchísima más presión que aquí, eso está claro. Eso está claro, pero ya te digo, a mí lo único que me importa es salir al campo, sumar los 3 puntos, ponernos con 45 y seguir. Al final, la gente que venga al estadio, pues que anime y que haga su veredicto si quiere al final del partido. Que durante el partido anime, esté con nosotros y luego ya que haga lo que quiera. Ganar el sábado al Numancia, por lo que supondría por fin enlazar 2 victorias seguidas, el estado anímico muchísimo mejor que hace 10 días... verse ya con 45 puntos a las puertas de la permanencia. ¿Ganar es permanencia, Hervías? Bueno, sería un paso importante, ¿no? Ponerte con 45, romper la barrera anímica, ¿no? De 2 victorias seguidas. Sí, puede ser que sí, pero ya te digo, iríamos al siguiente partido, que sería Valladolid. Iríamos partido a partido sin pensar en nada más. Nada más si pensar en si ganamos al Numancia, sumar 2 victorias seguidas y ya estaremos pensando en tirar para arriba, como se dice siempre aquí. Bueno, iríamos a Valladolid con muchas ganas, con mucha confianza, está claro, pero iríamos, ya te digo, partido a partido y sumar los 50 puntos cuanto antes. Ojalá que se sumen cuanto antes, pero eso podría suponer, imaginémonos, que se gana frente al Numancia, fantástico, 2 victorias seguidas, y vas a Valladolid y consigues otro buen resultado y ganas. Eso ya es permanencia, 48 puntos. Vamos, ya puesto soñar gratis. La pregunta es, ¿se podría desconectar el equipo si se consigue la salvación pronto y se ve muy lejos de la parte de arriba? Quedarían 8 partidos todavía, ¿no? No creo. No lo creo, porque siempre hay objetivos por cumplir, ¿no? Individuales, colectivos. Al final, hasta que, imagínate que tú la salvación, matemáticamente la tienes ya a falta de 6 jornadas, son 6 jornadas que todavía son 18 puntos, entonces seguramente podrías empezar a mirar hacia arriba. Entonces, no creo que sea así. Al final, además, este equipo tiene mucha hambre, muchas ganas. Así que no creo. Conociendo a cada compañero mío, no creo. No creen que se desconecten, esperemos, porque aquí ya lo hemos vivido. Es cierto que entonces no estaba el playoff, pero temporadas en las que el equipo conseguía pues la salvación y se veía ya muy lejos de la parte de arriba y por mucho que los entrenadores de turno, recuerdo que lo decía David Vidal, que lo decía Claudio, no, veréis cómo no se desconecta, que vamos a luchar hasta el final. Nada, al final pierdes todos los partidos porque como te enfrentes con equipos que se están jugando la vida, es que los pierdes si tú no tienes ya ningún objetivo ni ninguna motivación. Esto es humano. El futbolista ya, pues si no tiene ningún objetivo que conseguir, pues se desconecta. No debería ser así porque les pagan hasta el 30 de junio, pero es así. La condición humana, la raza humana es así. Vamos a esperar que no sea así y que el equipo pues gane y vuelva a ganar y bueno, todavía tenga aspiraciones, aunque sean matemáticas, de mirar para arriba. Pero para eso hay que ganar unos cuantos partidos. La semana pasada era una semana difícil, complicada. Se venía de 2 derrotas, había que ganar al Sevilla Atlético. Y todos los jugadores que salieron a la palestra, tanto después de la derrota frente al Córdoba, recuerdo Eduardo Albácar, Pedro, luego entre semana Armando, todos se alinearon claramente a muerte con Toril. Hoy queríamos saber la opinión de un hombre tan importante como es Pablo Urbías esta temporada. Le decíamos que se demostró que la semana pasada sí que estaba todo el mundo con Toril porque se demostró en el campo. Acabaron todos fatigadísimos. ¿Qué piensa él? No, está claro. A ver, sabe que estamos a muerte con él. Él lo sabe porque estamos muy cómodos con él, porque trabajamos muy bien con él, porque los entrenamientos son muy buenos. Hay gente que lo quiere matar, pues que haya gente que lo quiera matar. A nosotros no nos importa. Nosotros siempre estamos con él y siempre vamos a dar todo por él y por el equipo. Él ya sabe todo. Él ya tiene mucha experiencia. Él, lo de fuera no le importa. Él sigue trabajando igual, siempre igual. Y bueno, a ver, yo creo que el equipo siempre se deja todo. El problema es que hay veces que es más difícil. Por cómo juegan los rivales, ¿no? Porque se meten atrás, porque somos humanos. Hay días que podemos estar más espesos, ¿no? Por ejemplo, otro día, el día del Córdoba, se nos mata. Y llegamos a ganar 0-1 con ocasiones que tenemos y se dejan de decir tonterías como que el equipo, saliendo del hotel le faltaba intensidad, como que en el calentamiento había jugadores que estaban a otra cosa. Eso son tonterías. Eso llegas a meter el 0-1 y no se habla de eso. Pero claro, pierdes 1-0 con una chilena de Héctor Rodas y ya falta intensidad. No creo que sea así. El equipo está siempre, tiene hambre y siempre quiere ganar. Eso es así. Y eso os lo digo yo desde aquí. Podrás estar más de acuerdo o menos con él, pero hay que reconocer que Pablo Urbías siempre dice lo que piensa y nunca piensa lo que dice. Me encanta este tío. Y en el campo, pues está claro que también. ¿Le obsesiona no marcar? Porque desde hace muchos meses no marca. Sí, totalmente. Es una cosa que sí. Sí, la verdad es que sí me fastidia porque además he tenido ocasiones de marcar y no me han entrado. Yo dije aquí hace un par de meses, ¿no? Que me preguntó otro compañero tuyo, que al final es verdad que en el campo hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Un jugador de banda, pues defender, atacar, provocar faltas, corners, asistencias de gol. Pero sí que es verdad que es una cosa que ya, pues sí que no me obsesiona, pero sí que lo tengo en mente, ¿no? Al final suelo tener ocasiones muchas veces, como el otro día, ¿no? Que tuve dos y elegí mal. Pero bueno, ya te digo, al final sí, pero mientras el equipo gane, un extremo tiene muchas más cosas que hacer en un campo de fútbol. Y la última, le preguntábamos por su futuro a 12 de abril. Yo recuerdo que él, en la entrevista que le hicimos en A Todo Gol en Teleelch hace varios meses, dijo que él se veía jugando en Primera División la próxima temporada. Y está claro que ha hecho una muy buena campaña y que todavía la puede terminar muy bien. Y la Real Sociedad lo va a repescar, no sé si bien para jugar en el primer equipo o para cederlo a un Primera o para traspasarlo, pero yo lo veo jugando en Primera División. Hay muy pocos futbolistas con ese desparpajo y sobre todo esa continuidad. Hay jugadores que aparecen dos partidos y desaparecen otros dos. De esos hemos tenido aquí muchos. Pero este tío aparece en todos los partidos, a veces más acertado, otras menos, desde la derecha, desde la izquierda, por el centro. A veces tiene tanta ambición y tantas ganas que conduce demasiado, pero, digo el balón, pero yo lo quiero en mi equipo. Siempre. Y tengo claro que su futuro pasa por Primera División. Pero bueno, a 12 de abril, ¿sabe algo más de su futuro? Mi futuro está aquí de momento. Quedan 9 partidos y sinceramente no lo sé. No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea, ya te digo. Voy a intentar estos 9 partidos darle mi mejor versión, ¿no? Siempre que pueda. Y eso es lo único que pienso, la verdad. Lo único que pienso, acabar bien aquí, objetivos con los objetivos cumplidos tanto individuales como colectivos, y luego pues ya lo sabréis. Espero, vamos, que me sigáis. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.